Este es un problema que involucra a campesinos, indígenas, trabajadores de la madera, tareferos, trabajadores de la hierba y docentes. A partir de la huelga docente se articuló una intersindical, multisectorial, como quieran llamarlo, y a partir de esa unidad se empezó a presionar. El tema es que con la crisis de la hierba y la madera, la población se encuentra al borde del hambre. Esto obligó a que el municipio y la provincia enviara a la zona un equipo de desarrollo social. Al enterarse de eso, la multisectorial planteó que se haga una agenda social que incluya el tema de educación. La negativa de desarrollo social de tratar el tema de las escuelas, comedores, falta de infraestructura, portero, cocinera y salario docente, el intendente municipal le pidió que se retiren por presión de los trabajadores. Digo de los trabajadores, no fueron los maestros que plantearon eso, fueron los propios trabajadores. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, como respuesta a esa crisis política, el gobierno provincial montó un mega operativo policial que se actuó impacto o saturación, como lo llaman, y sitió la ciudad. Descargó unos 300 policías que anoche a las 11 de la noche tenían prácticamente, era imposible transitar en la ciudad. No se podía acceder a los barrios más humildes. Hicimos la denuncia, el intendente no sabía de qué se trataba, después de una hora y media de cabildeo nos dijo que sí, que era un operativo. Y bueno, hoy a la mañana, que se esperaba una movilización muy grande, se hizo la movilización y lo que pedimos es que el gobierno retire a todos los policías de la ciudad. En este momento ellos evacuaron, los policías sacaron de la ciudad, pero calculamos que están en las ciudades cercanas, digamos, ¿no? La huelga sigue, empeoró porque hoy 6 docentes empezaron una huelga de hambre y esa es la situación a esta altura de la tarde.